¿Cómo sería esa explicación? Igual, pues no sé. No, a ver. Cuando cualquiera de nosotros piensa que algo tiene una explicación científica, cuando decimos eso tiene una explicación científica, y la explicación científica de eso es la siguiente. Por ejemplo, a la hora de cortar la madera en luna llena, pues muchas veces en las comunidades se dice, no, pues para que no se pudra la madera tienes que cortarla en luna llena. Pero cuando le preguntas a los abuelos, por ejemplo, ¿por qué? Pues es que así lo aprendí. Entonces, después te enteras de que pues, cuando hay luna llena, pues la salvia de las plantas sube y eso hace que la planta no esté cubierta como por un aceite que impida que los bichos se le metan y que se pudra la madera. Entonces, hasta cierto punto pienso que pues, podría ser como una... Bueno, no sé si una explicación científica, pero sí como que amplíe un poco más ese conocimiento que ya está. Y que es lo que dijo el Puig en el de la culpa es de la flor. O sea, nosotros ya no podemos decirle a los jóvenes cuando nos preguntan por qué la flor es de tal color, o por qué, pues sí, ¿no? ¿Por qué es de ese color? Entonces, por eso llamamos a los científicos. Para que las nuevas generaciones puedan tener respuestas a las preguntas que se hacen. Un poco de eso pienso, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta en ese ejemplo que diste que quedaría pendiente? Si tienes ahí una respuesta, hay que cortarla en luna llena porque se llena de savia la planta y entonces taponea los conductos de la planta y ya no se meten los bichos. Ay, esa es una explicación de por qué hacerlo en luna llena, pero que se vuelve una descripción, porque no... Hay un argumento que te darán algunos viejos, que te dice todavía un porqué. La resina, la savia de la planta sube, si lo cortas se seca, y al secarse esa savia de la planta dentro de la planta taponea la planta. De algo duro que es la savia. Esa savia ya no la puede penetrar el insecto, entonces ya no se puede meter dentro. Lo que no tenemos aquí, donde si se meten a los carrizos los insectos, inclusive esos planotrotes que nos invaden aquí, es que no se da si cortamos estos carrizos en el relleno, porque se taponean con eso. Entonces hay una explicación. Es una cosa que independientemente de que los abuelos, hay muchos que lo explican así, yo te diría, inclusive a mí me lo explicaron así en el pueblo, así me dijo un viejo que debía cortar mis carrizos en luna llena y me explicó esto que acabo de decir, que taponea la savia. Quiere decir que te dijeron un porqué de hacerlo en luna llena y por qué esto protegía al carrizo de los insectos, pero todavía nos falta una explicación, ¿por qué sube la savia? ¿O por qué la luna tiene...? Eso puede ser científico, esta parte, hasta aquí, puede ser considerada una explicación científica, no es una magia, no es una explicación mágica, no es porque Diosito lo quiso, porque le ha regalado con la vida. O porque la Virgen de Cuquila intervino, ¿no? Es porque se sube la savia y entonces taponea. Es una explicación. Pero le falta otra explicación. Bueno, ¿y por qué carajo sube? ¿Y por qué carajo sube en luna llena? ¿Cuál sería la explicación? Pues el magnetismo, ¿no? Que produce la Tierra, la luna en la Tierra. Hace que a la hora de moverse, cuando es luna llena, incrementan los niveles de magnetismo entre lo que está en la Tierra y no sé, algo así. Entonces se mueve y los mares, por ejemplo, suben las mareas. ¿Magnetismo o fuerza de gravedad? Ah, sí, fuerza de gravedad. Pero es magnetismo, ¿no? Es una La fuerza gravitacional es magnética, entonces son las dos cosas. Pero lo que se produce es una atracción de la Luna hacia la Tierra. Entonces, de la misma manera en que sube el agua en los océanos, que sube la marea, toda la gente en las costas habla muy claramente de marea baja y marea alta. Hay marea alta cuando está la Luna atrayendo el agua, sube el agua. Y si sube el agua, sube también la resina, la savia de las plantas. Entonces había una explicación. Podríamos preguntarnos todavía, ¿y eso por qué? Ya tenemos una segunda instancia de explicación. Ya sabemos que es en luna llena porque el día de luna llena la luna es capaz de ejercer una atracción sobre los cuerpos terrestres por la fuerza gravitacional. ¿Y eso por qué? Llevaría a preguntarnos qué es eso de la fuerza gravitacional. Eso se da por lo que está compuesto el núcleo de la Tierra, ¿no? El magma y todo esto. Y que tiene como ciertos materiales con los que la Luna también está, pues está hecha, o no sé, construida, no sé. Y eso es lo que hace que tengan una cierta atracción. Bueno, pues, por ejemplo, también las lunas que de Júpiter son astros que se formaron a partir de que asteroides chocaron con el planeta y entonces empezaron a juntar. Y no sé, igual que tenga cierta atracción. ¿Habría una explicación científica confiable como la otra? Sí, hay una cosa muy clara en la primera explicación que da. Es una cosa que nos lo contaron los abuelos, lo observaron y a través de observación y experimentación lo pusieron a prueba, pero además tú puedes ponerlo a prueba. Tú puedes ver la diferencia entre cortar el carrizo en luna llena o en otro día del mes. ¿Y qué pasa con el carrizo en un caso y en otro? Y puede ver y se observa y se ve qué pasó con la resina. No puedes ver a la savia subiendo, pero casi, ¿no? Sí, el fenómeno es como muy, muy real, muy, muy observable, ¿no? Y tienes una observación y tienes una prueba, tienes un conocimiento basado en experiencia. Tienes una explicación y sabes por la experiencia de haberlo visto y probado. Y probaste ya que los insectos no se meten al carrizo cortado en luna llena y sí se meten al otro. El siguiente paso es la explicación de la luna. Bueno, puedes ver el efecto de la luna. Lo tienes a la vista en las mareas. No lo puedes reproducir. No puedes hacer ese experimento. Pero puedes observarlo. Puedes suponer con bastante confianza que de la misma manera que la luna atrae las aguas de los océanos, las hace que se levanten, pues atrae la savia y hace que se levante. Y puedes estar atribuyendo a la fuerza gravitacional de la luna el que suba la savia, no necesita la Virgen de Fitila para esa explicación. Pero en lo que sigue, es mi pregunta para que reflexionemos, ¿qué cosa puede hacer la ciencia después de eso? ¿Y qué sería científico y qué es no científico después de ese punto? Cuando nuestra pregunta ya no es qué pasó en el carrizo, nuestra pregunta es qué pasó con la savia, y nuestra pregunta es por qué carajo la luna atrae. Bueno, la ciencia lo que hace es dar teoría, ¿no? Pero bueno, como se ha visto en otros talleres, al final no dejas de... O sea, cuando preguntabas qué es la velocidad, ¿no? O qué es la fuerza de gravedad, ¿no? O qué es... Pues la ciencia lo que hace es dar teorías y muchas veces pues nos hemos creído esas teorías porque sí, sin cuestionarlas, ¿no? Y creo que con esta última parte, pues es una teoría. Y una teoría es básicamente el contenido central de una teoría, es una hipótesis. Uh-huh. Ya no es una experiencia, uh-huh. Ya no es algo que puedes realmente probar con tu experiencia y saber por experiencia. Carrizo portado en luna llena se tapa y no lo penetran los insectos. Esa es una experiencia que yo tengo y tengo además una explicación de por qué ocurre eso. Uno podría decir con toda razón que esa es una explicación científica y que es también un conocimiento empírico. Es un conocimiento que pueden las gentes no tener una explicación coherente de lo que pasa. No todos los abuelos le cuentan a los nietos por qué. Y entonces hay nietos que saben sin saber por qué. Pero lo saben, y lo saben por experiencia. Que es un tipo de conocimiento. Sí, pero estamos amontonados por mi culpa, es que creímos que íbamos a ser cuatro. Y los nietos saben. Y luego pasamos a esa área en que la ciencia ya no puede probar lo que dice. Tiene simplemente una hipótesis. Hay unas hipótesis más confiables que otras, nos inspiran mayor confiabilidad, pero probarlo no lo pueden probar. De eso estamos llenos, como explicaciones científicas. Esto es lo que estaban pidiendo los zapatistas. Para tratar de decir, podemos enumerar técnicamente esa hipótesis, la hipótesis de la fuerza gravitacional. Comparemos esa hipótesis de la fuerza gravitacional de la Luna con tu explicación a la pregunta de los zapatistas de por qué se acabó la plaga de la roña el día que salieron a marchar. Una observación para que no nos perdamos en eso. Por la forma en que está formulada la pregunta, hay trampa, porque se plantea como una especie de causa-efecto. La marcha causó el fin de la plaga. Esa sería una hipótesis que podría demostrarse. Es muy simple demostrar si es falsa, si es verdadero o falso. Aparece la plaga, marchamos. Y sigue la plaga, que si que la marcha no causó el fin de la plaga. Pero podría formularse una explicación diciendo, si marchas, se acaba la plaga. Pero no es eso, esa es una interpretación de la pregunta. Realmente no parece que los compas estaban diciendo eso. Estaban diciendo, explíquenme por favor este fenómeno extraño, que si marchamos y se acabó la plaga. Esa es la pregunta. No está diciendo la marcha causó la plaga, está diciendo no sé. El fenómeno coincide en que se produjo la marcha, se realizó la marcha y se acabó la plaga. Entonces tú ofreciste una explicación. ¿Puedes repetir? Ay, pero yo quería decir de que como lo que dijeron ellos igual no fue solo por la marcha, sino que ellos estaban hablando igual en el contexto de lo que significa el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Que es lo de los mayas, ¿no? Y como que eso estaban, en ese contexto lo estaban explicando, no solamente estaban diciendo por la marcha se acabó la plaga, ¿no? Pero pues, como la explicación que yo daba era pues de que muchas cosas pasaron en ese tiempo del 2012, recuerdo, y que no fueron solamente los zapatistas, sino que en muchos lugares se sintieron muchos cambios de energías y de ciclos que se iban cerrando y como cosas en relación igual con la tierra por lo que estaba pasando. Entonces, pues los mayas lo sabían desde antes de que este iba a ser el ciclo, el fin, bueno, el cierre de este ciclo de Umbatú. Entonces, pues, no sé, estos cierres de ciclo siempre han sido como para mover muchas cosas internas y con relación a lo que pasa. No sé si lo que estaban buscando los zapatistas era una respuesta como de este tipo de la luna, ¿no? Pues por la atracción magnética de la luna o de ciertos planetas que se alinearon en ese día fue que hicieron que la plaga dejara de estar o dejara de existir. No sé. Sí. Para repasar, porque aquí importan mucho los términos de cómo se dicen las cosas. Una forma en que podría decirse el fenómeno que mencionas es, fui a cortar carrizo y coincidió que ese día había luna llena. Y resulta que en ese carrizo no se metieron los insectos. No entiendo por qué. Esta es una forma de preguntar. Se da el caso, se da el fenómeno peculiar de que un carrizo que corté ese día no tuvo insectos y otro que corté dos días después en el mismo lugar, en la misma condición, sí se llenó de insectos. No entiendo, hay una explicación científica de ese fenómeno. Y entonces un viejo le explicará, sí, porque el día de luna llena se subió la savia, taponeó el carrizo, y ahí no se pueden meter los insectos. Estaría dando una explicación. El siguiente paso, ¿y por qué se subió la savia? Es una savia enloquecida y caprichosa que los días de luna llena quiere salir a ver la luna llena. ¿Cuál es la explicación de que suba la savia en los plantas? Es otra forma de plantear la pregunta y tiene una respuesta. Hay una fuerza que no sabemos exactamente qué es, pero es una fuerza que ejerce la luna sobre la tierra y que de la misma manera que sube el agua en los océanos, sube la savia en las plantas. Y los lobos se ponen a aullar por eso y pasan muchas cosas por la fuerza de la luna, que se siente como una fuerza física que levanta las cosas, los levanta las aves. Es de nuevo una explicación que corresponde a una observación que podemos hacer. Pero lo siguiente, ¿cuál es la naturaleza de esa fuerza? ¿Qué cosa es la fuerza gravitacional? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características, su naturaleza, su gestación? Ahí aparece algo que ya no tenemos posibilidad de probar. ¿O sí? No construimos imanes y atraemos objetos con esos imanes. Pero al final también son representaciones, ¿no? Por ejemplo, estos modelos que han hecho sobre la luna y la tierra y estas investigaciones sobre, pues, sobre el magnetismo, también, pues, no sé, es una construcción, es como el acercamiento, no es la realidad en sí, bueno, el hecho en sí, sino la representación del hecho a través de nuestra forma de ver, de percibirlo. Diríamos en ese fenómeno tan universalmente conocido como la gravitación, tenemos una serie de experiencias que podrían explicarse mediante la hipótesis de la gravitación. Si suelto esto, se cae. Si suelto esto, se cae. Todas las veces que lo suelte, se va a caer. Puedo decir que 100% de las veces, o bueno, 999.999 de un millón se va a caer. Tengo una hipótesis basada en una fuerza que no conozco, pero que tengo prácticamente la experiencia de que existe. Porque si suelto algo, se cae. ¿Y ahora la marcha? Siempre. ¿Cuándo eso que dijiste sería una explicación científica? ¿Cuando se repitiera muchas veces? Se repite muchas veces lo de la Virgen de Junquilla. Y además no teníamos ninguna posibilidad. Ya. Porque ¿cuánto dura un bactún? Entonces tenemos una historia de este tiempo. Podemos suponer que algunos tenían la historia del ciclo anterior, pero no tenemos una historia. No es algo repetible como esto de tirar el un objeto. Y de hecho podemos ver que una presentación de una hipótesis teórica, que es una explicación científica de un fenómeno, puede darse sin que se haya repetido el fenómeno. Aquí hay dos cosas que nos llevó Sergio rápidamente a ese aspecto del problema. Algunas teorías científicas, algunas hipótesis científicas, lo que hago es recortar un pedazo o un aspecto de esa hipótesis y hacer un experimento que es como si fuera eso. No es eso, pero quiero representarlo de alguna manera, que se parezca esto que tengo atrapado en mi laboratorio, que sea de alguna manera representativo de eso otro que tengo. Y entonces esto lo tomo como una confirmación de mi hipótesis. Que esto que pienso que ocurre en la realidad, lo reproduzco en pequeña escala en condiciones especiales y parece que es lo mismo. Entonces, esto lo tomo como una ratificación o rectificación de mi teoría, de mi hipótesis. Pero no es propiamente repetición del fenómeno. Esto se da particularmente en ciertas ciencias. Hay cosas que puedo repetir en ciencias físicas. Ciertos experimentos que puedo repetir en ciencias físicas. Es muy difícil hacerlo en ciencias biológicas y prácticamente imposible hacerlo en ciencias sociales. Como ese experimento que mencionabas, que cuando el observador, cuando hay un observador viendo el experimento, modifica lo que sucede, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ajá. Bueno, la teoría. El principio incertidumbre de Heisenberg, que es cada vez que haces ciertas observaciones estás afectando lo observado, entonces no es exactamente como pasa sin tu observación. Es ya producto de tu observación. Claramente en un cierto nivel no cambias, parece, el comportamiento de la luna por mirarla. No estamos seguros. A lo mejor sí cambia. Pero parece que no la cambiamos con solo mirar. Pero en cambio sí se sabe que al observar un electrón lo cambiamos. Eso sí lo sabemos de cierto. Sí, vamos a ver. Lo que plantean los zapatistas entonces, a ver, ¿qué es? Que antes, con la sabiduría que existía antes, si se podía dar explicaciones a lo que ocurría y ahora pues esas explicaciones se han ido perdiendo y lo que buscan con los científicos es darle explicaciones a eso que ya no se sabe del por qué. Estamos preguntándonos qué quieren hacer los zapatistas. Y de hecho lo que quería proponer es que reflexionáramos, que nos compartiéramos cada uno de los comunicados y que lo pensáramos. A ver, ¿qué carajo están queriendo los zapatistas? Y que nos preguntáramos seriamente qué están planteándose los zapatistas. Creo que es muy interesante. Pero una primera aproximación no estaría diciendo exactamente eso, sino estaría diciendo que el conocimiento que tienen es muy valioso. Esto les permite estarse burlando de muchos científicos, estar mostrando que ellos saben mejor que los científicos de muchas cosas, pero que no es suficiente. Sí, que los científicos podrían darles algunas cosas que ellos no tienen. Cuando pone el comunicado ese de la culpa es de la flor, está diciendo, nosotros podemos reproducir esa flor, podemos cultivar esa flor, podemos hacer comernos esa flor, podemos hacer muchas cosas con la flor, pero no sabemos por qué es roja. ¿Y es necesario saber por qué es roja? Quieren saberlo. ¿Y eso no sería un poco arrogante? El querer saber el por qué ocurre todo en la naturaleza o en el mundo por parte del hombre. Yo creo que para poder tener un buen diálogo con la naturaleza hay que tratar de entenderla. Pero yo creo que antiguamente se entendía, pero no se intentaba a lo mejor dar o buscar exactamente la explicación, ¿no? Yo creo que sabían vivir en la incertidumbre mejor que sabemos vivir hoy en día, ¿no? Y sabían a lo mejor cuál era su límite, respetando, ¿no?, ese misterio que puede tener la naturaleza, que evidentemente hay que entenderse con ella, entender su ritmo, entender, ¿no?, pero comprenderla del todo. No están pidiendo, creo, los zapatistas comprenderla del todo. Están pidiendo explicaciones concretas de ciertas cosas que sus conocimientos tradicionales no les dicen. Por ejemplo, decían en el comunicado, hay algunas veces en las cuales cuando no llueve se le tira un volador al cielo y para que despierte a Yumchak, ¿no? Que es el dios de la lluvia. Entonces, como ahorita no llueve y les tiran voladores y aún así no responde y no hay lluvia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que nuestra explicación que nosotros teníamos de despertar al Dios ya no nos está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que se está haciendo por lo cual no podemos ahorita, o hay mucha sequía, o ya no podemos sembrar en el tiempo en el que normalmente sembramos y lo hemos hecho por siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora ya no podemos hacer eso mismo que antes lo hemos venido haciendo por mucho tiempo? Y eso responde a unos cambios en la madre tierra que se están haciendo por culpa de la ciencia también. Y es lo que decía un poco el Sub, que la ciencia también tiene su culpa en lo que está pasando. Entonces, las preguntas que hacen son preguntas que tienen como consecuencia algo que ya no pueden explicar, pero no es que quieran entender toda la naturaleza, sino que, por ejemplo, ahorita ya no se pueden explicar qué es un transgénico, si es bueno, si es malo. Algunos les dicen que es bueno, otros les dicen que es malo, ya no entienden las plagas que vienen. Entonces son esas cosas que ya no se pueden explicar por su propia experiencia de lo que está pasando y que corresponden a otros tiempos y a otros. Siento. Ay, bueno, pues pues yo me preguntaba la vez pasada algo similar, ¿no? O sea, pero no llegué a darme una respuesta, a encontrarla, ¿no? Era eso de la, o sea, si parte de la naturaleza del hombre es, por ejemplo, querer cambiar su sexo, ¿no? Y está en la ciencia ayudarlo a cambiar de sexo, hacer el el que lleve una vida en su vientre, uno puede cuestionar ese deseo o qué es lo que, o sea, cómo puede uno comprender eso y cómo puede uno, o sea, saber hasta dónde la naturaleza llega, o sea, en esa afán de transformación, que también es parte de algo que nació en la naturaleza, ¿no? O sea, en el hombre mismo, que es parte de la naturaleza. Entonces, ¿cómo él puede salirse de la naturaleza para ya no ser naturaleza? ¿Sí? ¿Su mismo deseo es natural o nosotros tendríamos que poner un freno moral para decir esto es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que nos ayudaría a establecer un límite o cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿qué nos puede ayudar para encontrar un rumbo? O pues un poco lo que pasó, por ejemplo, en la hidra capitalista era que cuando se dio el seminario, decían, reproduzcan el seminario, reflexionemos en cada quien en su espacio, cómo es esa hidra que nos está jodiendo. O sea, ahorita que menciona Valiana esto de que, por ejemplo, si tiras un cohete, despierta el dios de la lluvia y cae la lluvia. O sea, sabemos que eso es por el cambio climático, ¿no? Sabemos por qué pasan los transgénicos. Entonces, las respuestas están en lo científico. O sea, ¿cómo desde lo científico, cómo desde las explicaciones que tienen los que saben de eso, podemos combatirlo? Es parte también de la misma isla, ¿no? Y lo que dijeron al final fue reproduzcan el espacio, reflexionen en otros espacios sobre esto que se llama ciencia, nos sirve o nos está destruyendo. Entonces creo que, pues como que, y es lo que dice Gustavo, no hay maneras de preguntar. A lo mejor los zapatistas no están queriendo saber o descubrir en su totalidad a la madre tierra, pero el hecho de preguntar por qué ya no llueve, o por qué las semillas se contaminan, o por qué esta semilla ya no puede volver a nacer cuando la siembro, tiene su explicación científica, ¿no? Pero creo que eso también es como un interrogante que puede ayudar a otros pueblos, a otros espacios, a otras luchas, a darse cuenta de que, y a los mismos científicos, a darnos cuenta de que hay algo que nos está jodiendo y que tenemos que organizar. Eso es, creo un poco, por ahí va el asunto. Sigo tratando de entenderte, no podías explicar otra vez. No logré saber realmente. Híjole, pues es que ni yo sé bien cuál es mi duda, pero siento que es algo así como una cuestión moral de que, o sea, es que a mí me parece muy criticable pues un transgénico. Pero cuando se trata de ponerlo en el plano humano, de que una persona es capaz de alterar de tal manera su cuerpo para que un hombre pueda dar a luz a un bebé, alterando la naturaleza totalmente, o simplemente una mujer que con su pareja ha tratado de tener un bebé y simplemente no ha podido, y ha hecho miles y miles de intentos por embarazarse. Entonces, allí yo me pregunto, por una parte, si no es ese mismo orgullo, que ese mismo ego que tenemos como seres humanos, de que las cosas que no son posibles, nosotros queremos hacerlas posibles, ¿no? O sea, pero es una necedad. O hasta qué punto es la misma naturaleza y no se sale de la naturaleza, o sea, como que es natural que el hombre busque la ciencia, la desarrolle y todo esto no suceda. O sea, es algo así como difícil para mí formular la pregunta que tengo porque no la tengo muy clara, ¿verdad? Pero es más o menos así. ¿Alguien puede ayudar a aclarar la pregunta de usted? No, no tengo. ¿Tampoco? Oh, demonios, entonces déjenlo. Ay, después la pensaré. O sea, si entendí, es como te preguntas por qué lo científico sigue como alimentando los deseos del hombre, ajá, o sea, bueno, del hombre, de la sociedad en sí, para construir, para hacer realidad algunos deseos, y te preguntas hasta qué punto es natural que un hombre o una mujer altere su cuerpo para, pues, prácticamente tener un hijo o no tenerlo, o ser parte de otro sexo, ¿no? Ajá. Esa es la pregunta. Sí, creo que va a ser como muy, muy conveniente, muy útil para este grupo la lectura de este texto que decíamos para el conversatorio. Es de La ciencia para el pueblo y la ciencia del pueblo. Es el documento que descalifica y que Iván hace una descalificación crítica muy fuerte de la ciencia dominante. Vamos a tratar de mandarles por correo el texto porque lo tenemos en español para que el público. Es un texto muy breve y muy sencillo. Aquí yo diría que la palabra ciencia, y más allá de la palabra, la práctica de lo que llamamos ciencia, es una práctica muy antigua. Es decir, que es una práctica implica hacer una exploración para saber algo que va más allá de la experiencia inmediata y que tiene muchas formas de preguntarlo, que puede ser tratar de entender por qué, tratar de entender cuál es la lógica de este fenómeno que no entiende. Y se presenta, creo que esto lo podemos declarar como hecho general, como una alternativa a la explicación mágica o religiosa. Hay una forma de explicar todo lo que ocurre con magia o con religión. Diría, la religión, que puede llamarse la creencia en las fuerzas ocultas de los hombres primitivos, implica que cualquier fenómeno que tienen entre sus narices lo atribuyen a las fuerzas ocultas. Es muy conocida la experiencia del antropólogo que le dice a los compas de la tribu: mira, ese señor que se cayó del abismo se rompió el cráneo, mira, aquí está abierto el cráneo, entonces se murió porque se partió el cráneo, esa es la causa de la muerte. Ellos le dicen: ah, fueron las fuerzas ocultas, él se murió por las fuerzas ocultas. Entonces, si le rascan mucho, a lo mejor van a decir que las fuerzas ocultas lo tiraron. Pero para ellos, la ruptura del cráneo no es explicación de la muerte. La explicación, toda la explicación de nuestra vida y nuestra muerte son: hay fuerzas ocultas, están ocultas porque no las conocemos, que son las que determinan lo que pasa en el mundo real. Y esta es una creencia firme, es una creencia absoluta en esas fuerzas ocultas que no se ven. Nosotros teníamos un doctor familiar en mi familia, el doctor Escondría, que era un tipo a toda madre y que venía cada vez que estábamos enfermos y nos daba medicamentos. Mi madre lo quería mucho, pero nunca creyó que por él nos curábamos. En su cuarto estaba la Virgen del Perpetuo Socorro, a la cual le encomendaba a cada uno de nosotros cuando estábamos enfermos. Y a ella no le quedaba ninguna duda que había sido una intervención directa de la Virgen del Perpetuo Socorro y no las medicinas del doctor Escondría. Entonces, para ella había una explicación indubitable de nuestra curación. Habíamos sanado porque nos habíamos portado bien con la Virgen del Perpetuo Socorro, porque la Virgen había decidido intervenir para que nos curáramos. Esa es una creencia. Pues pueden ser múltiples creencias de la Virgen de Fukira, de la de Guadalupe, de Cristo, de lo que sea. Es un paquete de creencias que se presentan, que aparecen como explicación general del universo y explicación de lo que pasa, de lo que pasa de inmediato. Esto nos pasó porque la Virgen quiso, porque las fuerzas ocultas o por lo que sea. Hace muchísimo tiempo hay una alternativa a eso, que es una reflexión de la experiencia. Se piensa la experiencia, se hace una reflexión en esa experiencia, se repite la experiencia de la manera producto de la reflexión, y a eso se le llamaba tradicionalmente ciencia, y se le sigue llamando ciencia. Es una exploración, es una forma de tratar de entender el mundo. Ahora, esta historia antiquísima de la ciencia, es decir, tratar de entender el mundo y tratar de entender el mundo al dialogar con él, al relacionarse con él, al tener una posibilidad de influencia en él. Hay una historia muy precisa, que es la historia de la ciencia moderna. La historia de la ciencia moderna es la que asume una arrogancia que hace la naturaleza esclava del hombre. El universo queda sometido a la voluntad del hombre. Con mi conocimiento yo voy a ser capaz de dominar a la naturaleza y hacer que baile el son que yo quiero tocar. En el grupo de patriarcado estamos tratando de explorar cómo, según Claudia von Ferkow, esa es la arrogancia alquímica de la mentalidad patriarcal que se manifiesta en la ciencia o en el capitalismo. Y que es una arrogancia de que yo, hombre, voy a poder crear la vida, no solo la mujer. Y que en este momento están haciendo todo lo posible para que ya la mujer sea prescindible y no necesitemos de ella para producir la vida. Esta sería el tipo de arrogancia patriarcal como se expresa en la ciencia y en otras cosas. En la ciencia moderna hay una cuestión clara de dominación del hombre sobre la naturaleza, en la que llamaríamos la ciencia tradicional. Hay una relación de diálogo, entendimiento. Quiero entender mejor lo que pasa. Yo diría, para ver esta voluntad científica, piensen en una relación de pareja. Se están peleando en la pareja y una forma de enfrentar el problema es tratar de entender al otro. Para mantener la relación de pareja, para cuidar la armonía de la pareja. Me pregunto, bueno, ¿por qué carajos él o ella está haciendo tal cosa? Voy a tratar de entenderlo y así nos vamos a llevar mejor. Bueno, esta voluntad de entendimiento, que no es una voluntad de dominación, no es una voluntad de control, ahí es una voluntad de armonía, de mantener la relación amorosa, mantener la fiesta en paz. Es una voluntad de entendimiento. Trato de entender al otro, a la otra, para poder llevarme mejor. Esto mismo se aplica en la voluntad de entender el funcionamiento natural. Pero en una, por ejemplo, en la ciencia médica, ¿no siempre sería así? O sea, es el tratar de dominar, porque si hay necesidad del médico es porque hay alguna cosa que nos está molestando. Entonces, pues realmente se va a querer dominar. Claro que puede haber otra mentalidad atrás de ello, ¿no? Que es la que precisamente, o sea, para mí es más adecuada. Pero ya estando dentro de la ciencia médica, siento que no hay como otro, más alternativa que luchar contra gérmenes y bacterias y virus y demás, ¿no? porque precisamente se está, o sea, tratando de dominar esa naturaleza que está causando un malestar y una enfermedad a la persona. Sí, ahí estaría una cuestión crítica y que es muy clara de este grupo de estudios, que es las actitudes distintas de distintos saberes ante las cuestiones reales de la vida cotidiana. Es cierto que la actitud básica de la ciencia médica moderna es atacar al enemigo. Se está atacando el virus, se está atacando la bacteria, se está atacando el tumor. Voy a tratar de destruir al enemigo. Pero hay otra actitud que es esencialmente distinta, que es de nuevo la actitud de voy a tratar de entender qué cosa está pasando aquí. Y voy a tratar de tener un diálogo. Esto es una teoría sobre el cáncer que plantea que todos tenemos cáncer y que todos tenemos una forma de vivir y de morir. Que entonces hay que entender el tumor para llevarnos con él, no matarlo. Y que hace más daño tratar de matarlo que tener una buena relación con él. No sé si tenga razón, no estoy afirmando que esa es la actitud correcta. Se plantean, son dos actitudes diferentes. Y estamos empezando a ver que una actitud frente a virus, microbios, que no es la de matarlos, resulta más sensata que la de matarlos. Estamos hacia el final de la era de los antibióticos. Y el uso masivo y excesivo de antibióticos está causando un problema infernal de salud mundial. Y estamos viendo cómo escapando. Entonces tú dices que la medicina, esta es la medicina moderna. Hay una parte, ni siquiera la medicina moderna, yo diría, hay una parte de la medicina moderna que se pervierte en el camino. Que se convierte en términos médicos. Lo que platicamos otra vez, decir que fetichiza la enfermedad, que convierte esa abstracción utilísima de la construcción abstracta de una enfermedad, de la construcción abstracta del síndrome, que puede iluminar muy bien qué hacer, lo convierte en un fetiche, lo construye como enemigo, y como enemigo que hay que destruir. Además a esto le recargamos que eso se vuelve negocio, y ya viene toda su perversión adicional. Pero más allá de la perversión de la industria de la salud, está la perversión de la actitud del médico que asume como real la enfermedad, el síndrome abstracto, y que decide atacarlo con cualquier medio. Y hay otra actitud completamente distinta. Yo les he contado la anécdota. Pero sí genera, siento que no es la única ciencia que genera así como una intervención. O sea, por ejemplo, la misma, para como elegir una más ligera, digamos, la de la construcción, pues va a ver cómo se comportan los materiales y entonces para aplicarlo para aplicar una cierta fórmula para preparar, no sé, el hormigón o los tabicones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es con esa mentalidad que la ciencia se genera para hacer una intervención, no solamente para observar lo que sucede, sino también para modificar lo que pase, ¿no? Para controlar. Y a veces estará bien y a veces no, ¿no? O sea, podemos platicar de eso. ¿Por qué y para qué es la ciencia? ¿Es simple curiosidad? Yo quiero saber, por pura curiosidad, ¿por qué la rosa es roja? simplemente una curiosidad como la de cualquier niño que quiere preguntar cosas por curiosidad, que no sabe y lo quiere saber. Eso sería una pregunta científica, pura curiosidad, o lo que está diciendo Esther es, no, la pregunta es científica, si además de preguntarse, si esa curiosidad tiene el propósito transformador. ¿La alquimia se puede considerar ciencia? Hay todo un comunicado. Uh-huh. Deberías responsabilizarte de hacer la síntesis interpretativa de ese, donde los zapatistas dicen que es la negación de la ciencia y la pre-ciencia. Uh-huh. Es decir, que es un tipo de método que antecedió a la ciencia, que en un sentido concreto es lo opuesto a la ciencia. Lo digo porque la alquimia lo que hace es mezclar y transforma. Yo recuerdo una consultora macrobiótica que decía que con la macrobiótica se hace como con la alquimia, ¿no? Mezcla los alimentos y lo transforma. Entonces, bueno, pues por ahí va, ¿no? Porque por lo que has preguntado ahora, ¿no? Si la ciencia se queda en la curiosidad o se llama ciencia cuando, aparte de la curiosidad, el propósito es transformar, ¿no? Por eso iba, por eso te he preguntado. No sé. Sí. ¿Valdrá la pena que hagamos una reflexión sobre la alquimia? La duda era porque, o sea, ¿cuál es básicamente, aunque, o sea, yo sí puedo entender, digamos, que hay diferencia entre un científico que se acerque de una manera respetuosa a uno que se ponga a hacer transgénicos? Pero en sí, ¿cuál se podría decir? O sea, que sería una forma como de saber que nos estamos equivocando o que estamos tomando ese camino patriarcal en cosas que no sean tan claras como, por ejemplo, hacer un transgénico, ¿no? Porque, por ejemplo, en la medicina, yo lo puedo ver, pero no siento que no es tan claro cuando tomamos una medicina, bueno, los que toman la medicina, no ven tan claramente la relación entre el combate que se hace al virus o a la bacteria con la clase de pensamiento que lo está sustentando. O sea, que es una clase de pensamiento en la cual a la enfermedad se le trata como el virus, la bacteria es el enemigo, y entonces es una forma de pensamiento específico, ¿no? Que nos está marcando un tipo de ciencia, un tipo de medicina. Pero en otras cosas creo que también se da, o sea, se da en muchas partes, ¿no? Entonces, como digo, puede uno ser más consciente de las cosas alrededor, así como por ejemplo Iván Illich cuando habla del transporte y cuando habla en Némesis Médica, que pone las cosas así como le pone mucha claridad a muchas cosas, ¿no? De esa misma manera nosotros podríamos pues también tener más claridad para ver como unos rayos X, ¿no? De ese mismo fenómeno, pero en otras partes, ¿no? Hay una inmensa discusión que se ha recrudecido muchísimo en este momento entre los propios científicos, que tiene que ver con la relación entre la ciencia y la realidad. Si la ciencia se refiere realmente a la realidad o no. ¿Recuerdan que mencioné lo de Einstein? Mi fórmula no tiene nada que ver con la realidad. Eso está. Einstein es de los que están dentro de la categoría de científicos preocupados por la realidad. Esa frase la dice precisamente para decir esto, no lo tomen como descripción de la realidad, no es la realidad, y lo que nos interesa es la realidad. Y trata de hacer su, donde empieza a regarla feamente el querido señor Einstein, es cuando empieza a construir su teoría general del universo, para influir en la realidad. Entender mejor toda la realidad para poder influir en la realidad. Pero la preocupación de Einstein es claramente por la realidad. Y hay otra corriente de científicos que dicen que ese no es nuestro problema. Como científicos, ese no es nuestro problema. Estamos en otra órbita, en otra onda. Inclusive, ¿cuál creen ustedes que puede ser la mentalidad de los que están dedicando una enorme cantidad de recursos de la sociedad y toda su vida a averiguar qué cosa pasa a varios millones de años luz de la Tierra? Hay gente que están toda su vida dedicada a eso. No hacen otra cosa en su vida que explorar eso. A muchos millones de años luz. Es decir, que están estudiando una estrella que se murió hace muchos años. Que nos llegó ahora la imagen de la estrella, pero esa estrella ya no existe. Una inmensa cantidad de dinero se está usando para estudiar los llamados hoyos negros. El universo está lleno de hoyos negros, son negros porque no los podemos ver, pero sabemos que ahí están. Entonces están estudiando qué carajos pasa allí. No hay ninguna manera que ellos puedan decir, es que miren, una vez que nosotros sepamos, eso lo vamos a poder aplicar para poder crecer mejor las plantas, o sanar mejor a la gente, o vivir de una manera... No lo pueden. No hay nadie que se los pueda creer. No. A lo mejor pasa, pero no hay ninguna posibilidad de que ellos establezcan la conexión. Pues por eso hay todo un campo de la ciencia que no está planteado en esos términos. ¿Han oído hablar de ese gran túnel que está entre Suiza y Francia? Uh-huh. ¿Que se llama qué? El Ross. Uh-huh. ¿Saben lo que cuesta? Como 1000 veces el presupuesto de México. De México. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para recrear... ¿Algo de para qué? Agujeros negros. Pate eso, ¿no? ¿Quieres que me calle? ¿Como para generar agujeros negros en una escala pequeña o algo así? Pues se acelera todo ahí, creo. Están haciendo choques, etcétera, y haciendo cosas muy, muy... ¿Y sirve de algo? O sea, ¿para cuál dicen que es su fin o algo así? Van a lograr mostrar que una de dos hipótesis del funcionamiento cuántico es más probable que la otra. Ese va a ser el resultado final de los experimentos. ¿Y cuáles son las dos hipótesis? Lete el comunicado 4. Tiene que ver con Einstein y la curvatura del universo y todas esas cosas. Pero sí es un poquito más complicado de lo que podríamos manejar cualquiera de nosotros en esta vida. Nos está haciendo ruido y quizás tendremos que encontrar algún mecanismo que nos ayude a limpiarnos de ese ruido. Lo que es la técnica de lo que es la ciencia. La ciencia y la técnica tienen dos historias muy distintas y la impresión general que ha creado la ciencia moderna es que la técnica es hija de la ciencia y que logramos ir a la luna o curar la poliomielitis gracias a la ciencia, porque la ciencia produce la técnica que resuelve el problema. Pero en realidad son dos cosas muy distintas, sí se tocan, pero se tocan así como se tocan los instrumentos de una orquesta de jazz, tocan de vez en cuando, que esto va produciendo una cierta armonía, pero que no están todo el tiempo juntos. El método de la técnica es esencialmente distinto del método de la ciencia. El método de la técnica es prueba y error. Se ensaya de esta manera y si funciona, se sigue adelante. Y si no, se prueba de otra manera. Y en todos los avances tecnológicos hay una serie de errores. Se prueba así, no funcionó, se prueba asado, así no funcionó, se prueba asado, no funcionó, hasta que al fin. Unas buenas hipótesis científicas ayuden a reducir los errores, a que se cometan menos errores, hacen facilitan el trabajo de los técnicos. Pero la ciencia no dice, ahora haces. El caso clásico que se ha planteado una y otra vez es que los alemanes tenían, mucho antes que los norteamericanos, 10 años antes que los norteamericanos, toda la ciencia necesaria para construir la bomba atómica, pero no pudieron construirla. Y hay todas unas historias detalladas de por qué no la pudieron construir. Hay dos hipótesis centrales. Una es que los científicos alemanes no quisieron que los alemanes construyeran la bomba, y otros es que esos científicos sabían que los alemanes no tenían la capacidad económica para poder financiarla. Que lo que necesitaba la fabricación de la bomba era un aparato técnico, con un gasto técnico enorme, que los alemanes no iban a poder tener en plena guerra. Cuando el sistema nazi les pregunta a los científicos qué hacemos, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos? Dijeron, no podemos, no es cierto que vamos a poder tenerlo. Entonces, no gasten todo el dinero que significa en eso, que no nos va a dar para tenerlo. Pero la producción de la bomba en Estados Unidos fue una hazaña técnica, no una hazaña científica. La ciencia estaba allí. La tienen todos, ahorita se tiene en internet. Esa ciencia. Entonces, pero no se produce la bomba porque no se tiene la capacidad técnica para producir. Pues son dos cosas. Varias de las cosas que mencionaste tienen que ver con técnica, no con ciencia. Y la mayor parte de las cosas que tienen que ver con eso del sexo, con eso de embarazarse o no embarazarse y demás, son cuestiones técnicas. No hipótesis científicas generales o demás. Son cuestiones técnicas que se han estado probando y se sabe ya que hay ciertas técnicas que funcionan y otras que no. ¿Alguno de ustedes cree en la homeopatía? Yo. Yo no sé por qué nunca la he probado. ¿Cuál? ¿Pero eso es homeopatía? Microbosis es homeopatía. Ah, ¿sí? Es que no. Microbosis es el mismo principio de homeopático, nada más que se aplica de manera distinta a ese principio. Ah, bueno, entonces sí creo en eso. Acabo de descubrir que lo que hacíamos era homeopatía. ciencia médica no existe. Uh-huh. Les cuento. Porque no han podido hacer una prueba de las que ellos reconocen como pruebas científicas de que la homeopatía funciona. Y ante el hecho evidente, abrumador, de millones de personas que se declaran haber sanado con tratamientos homeopáticos, dicen que es el efecto placebo. Que no es la homeopatía, sino que la ilusión de curarse lo que produce que se cura. Y bueno, pero lo que llaman ciencias sociales, entonces, porque pues la ciencia social realmente sí, sí pueden conducirnos, por ejemplo, a lo mejor es su técnica, ¿no? Pero si vas a un supermercado, pues te hacen comprar, de acuerdo a cómo posicionan las cosas y cuando le ponen .9999 y tú estás pagando, no sé, o 1999, estás pagando 2000, pero tienes la idea de que estás pagando 1000. Y todas esas cosas que ya las tienen ellos probadas y experimentadas son parte de las... parte de una técnica. Parte de una técnica. No es una ciencia. Pero entonces las ciencias sociales... también, o sea, tampoco creo que se puedan, pues comprobar, ¿no? O cómo, pues, o sea, si por ejemplo se hace un experimento, para conducir a una persona a una cierta conducta, eso ya cabría dentro de una ciencia, ¿no? De algo que salió en el periódico el día de hoy, dado el día de hoy, que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Mira, parte del problema que estamos confrontando es que quizás Marx fue el principal responsable de llamar de ciencia a sus teorías. Toda la generación de Marx, Engels, todos ellos, estaban convencidos absolutamente que sus teorías eran científicas frente a las teorías de sus competidores que no tenían esa capacidad. No fueron los únicos. Al mismo tiempo que Marx, más o menos en la misma época, otras personas que se llamaban a sí mismos científicos estaban presentando una teoría alternativa sobre la sociedad. Pero se habla hasta hoy de ciencias sociales y se habla con un sentido de verdad. Uno llega a confiar en esas hipótesis y en esas teorías como la verdad. Hay una gran disputa entre las que llaman ciencias duras y las otras ciencias, porque se considera que las ciencias duras esas sí son de verdad y así pueden probar las cosas, sí. Y las ciencias sociales no. Las ciencias sociales ahora han logrado demostrar que las otras tampoco pueden probar ni más. Entonces, lo que aquí estamos discutiendo a final de cuentas es esto, que cuando ella dice, bueno, es una teoría, es una hipótesis. Es una hipótesis que puede ser enormemente útil, pero no tiene el equivalente de verdad, entre comillas, de la experiencia. Es decir, es muy distinto el plantear que sea algo por experiencia personal o experiencia de una persona en la cual confío es una forma de saber algo, y otra cosa es saberlo porque se construyó una hipótesis de cómo quizás ocurren ciertas cosas. Lo que estás hablando no es realmente una técnica. Hay una en montones de estudios de cómo se comportan las gentes, y se hacen trabajos estadísticos, y lo que se hace en términos de técnica es prueba y error. Antes de llegar a como están ahorita Chedraui o Walmart, hicieron miles de experimentos. Ponemos las cosas distribuidas así, o asado, una encima de la otra, muy horizontalmente, con mucho verde, con mucho rojo. Probaron todo tipo de cosas, y probaron para dar lugar a interpretaciones distintas. En los años 40 duró como 15 años una teoría de que los trabajadores trabajaban mejor con el color verde amarillento, porque en unas fábricas hicieron el experimento y llegaron y pintaron todos de ese verde amarillento, y los trabajadores trabajaron mejor. Los empezaron a pintar de verde amarillento, y los trabajadores, cada vez que pintaban de verde amarillento, trabajaban mejor en las fábricas. Hasta que a este alguien se le ocurrió pintar de otro color, pero pintar. Entonces resultó que los trabajadores trabajaban mejor cuando pintaban, en lugar de estar viendo esa madre de pared toda sucia y horrenda, sentían que los estaban atendiendo, que los estaban apapachando, que les pintaban las paredes. Y se motivaban. Se sentían mejor, entonces estaban motivados y trabajaban mejor. Entonces ahí, la hipótesis resultó completamente equivocada. Hay que pintar con el tierra. Si no es lo que hicimos. Lo que pero eso que dices, que ya saben que vas a comprar, que manipulan a los consumidores en la televisión, en el supermercado, etcétera, es a través de una serie de técnicas que llevan a manipular a la gente, habiendo probado estas técnicas de distintas maneras. O sea que digamos que para distinguir la ciencia es lo que, bueno, dentro de todas nuestras creencias, creemos, tenemos grados, ¿no? Entonces este, digamos, sería el máximo grado en el cual creemos tener la certeza de algo, ¿no? La palabra certeza es una pieza muy importante de esta construcción. Cuando dices científico, en la mentalidad moderna adquieres una certeza. Así son las cosas. La religión, los científicos, así son, ya tienes la certeza de que así son. Que habría que cuestionarnos, ¿no? Que habría que cuestionar, en parte todo lo que estamos haciendo aquí en este grupo de estudios es estar diciendo, estamos tratando de ver que hay distintas formas de saber, que hay unas buenas para una cosa y otras buenas para otra cosa, que no podemos establecer una jerarquía general que diga, esta es buena, mejor que todas las otras para esto, que es lo que se dice actualmente de la ciencia, que la ciencia puede ser útil, pero para saber cuándo nos puede ser útil y en qué forma nos puede ser útil, lo primero que estamos tratando de hacer es relativizarlo. Si no, no podemos creer ciegamente en ninguna verdad científica. Básicamente son construcciones que representan una hipótesis, que pueden ser muy probable que se hacen las cosas, que es una hipótesis ya muy elaborada y con muchos cientos de años de reflexión, pero sigue siendo una hipótesis. Así que saber, no sabemos. Que este es el primer punto que estamos tratando de establecer con claridad. Ahora, estamos pidiendo, y es lo que pediría para nuestra próxima vez que nos reunamos, de ver ¿en qué andan los zapatistas respecto a eso? ¿Ellos creen que la ciencia sí sabe? ¿O tienen la misma distancia que tenemos? Sí, creo que en conciencias hubo una serie de cosas sumamente valiosas. Yo no les propondría que oyeran. Creo que pues son 400 horas. Ya están en la red. Las 400 horas del festival. Porque además de las plenarias hubo mesas de trabajo, hubo muchos grupos, muchas discusiones. Entonces son muchas horas. No sé si van a publicar todas esas horas, a lo mejor sí. Y entonces podemos, será más fácil leer y no gastar 400 horas. Y no ir muchas de estas discusiones que lucen algunas como de muy pendejas. Y ponencias, algunas sumamente irrelevantes. Que invitaron a una serie de científicos y cada quien llegó y echó su rollo. Hubo algunas sesiones en que sí hubo preguntas completamente, la gente preparada. Creo que eso es muy importante, que lo tomamos en cuenta. Las comunidades se prepararon muchísimo para este festival. Cuando dicen de esa manera poética, la culpa es de la flor, están diciendo, una niña preguntó por qué la flor es de este color, y entonces el sumo Moisés no supo qué contestar. Entonces empezaron a preguntar y las comunidades empezaron a darse cuenta que había cosas que no sabían. Y entonces pensaron que quizás los científicos sí tenían respuestas para esas cosas que no sabían y que querían saber. En esa colección de preguntas ustedes pueden ver que algunas son pura curiosidad, otras son para joder a los científicos. Yo creo que sí saben y les quieren hacer la trampa. ¿Cómo se llama? No es repesca, pero es algo como repesca. Brota pescado. ¿Eh? Brota pescado. ¿Así se llama? Ajá. Cuando vas a recoger pescado y no que vas de a pronto pescar. Está la sequía. Y de pronto, al día siguiente de la primera lluvia, vas a recoger pescado. Donde no había nada más que tierra, salen pescados. Entonces una pregunta es, ¿por qué? Hay una explicación científica de ese fenómeno, de que haya pescados. ¿Eso sucede? Eso lo cuentan los zapatistas como algo que ocurre en algunas comunidades. Que brota pescado, así se dice. ¿De la nada? Pues no. No nace del agua porque allí no había agua. ¿Pero están los pescados tirados ahí? No estaban tirados, no están los pescados. Cayó al agua y se hizo un charquito. En ese charquito hay pescados nada más. Y antes no había nada. ¿Cayeron del cielo los pescados? Parece que no. Como que no es probable que los caigan del cielo unos pescaditos que estén nadando en el charquito. ¿Y por qué, si caen del cielo, están en el charquito y no están en la tierra, ¿no? Pero aparte de lo de la flor que tú decías, era como esta pregunta de por qué quieren saber el color de la flor. Pero es un juego de palabras, porque la joven a que hizo la pregunta se llama Rosita, ¿no? Se llama Rosa. Entonces es como decir, fue culpa de la flor, de ella, ¿no? De Rosita. Pero aparte, okay. Ellos estaban hablando del estafiate. O sea, estaban preguntando por qué el estafiate tenía este color. Pero el estafiate tiene una propiedad que te alivia de inmediato cuando lo tomas en té. La diarrea, el vómito, todo esto. Entonces ellos quieren saber por qué el estafiate te alivia eso, qué cosa tiene el estafiate para aliviarte. No es solamente que el color de la flor, por qué es así, ¿no? Sino es más bien, hay un fondo y es como un juego de palabras, ¿no? No está preguntando realmente por la flor, sino por las propiedades del estafiate, de que por qué te sana tan rápido. Y es culpa de la flor, es un juego de palabras, ¿no? Porque una muchacha así se llama. Yo creo que además es una buena manera como de demostrarle a un científico que pues no sabe nada, porque realmente a veces las preguntas que se hacen, pues no, o sea, por ejemplo, A veces una explicación poética es mucho más, o sea, mucho más adecuada para, por ejemplo, por qué es verde o este tipo de cosas, porque están relacionadas con esas cosas ocultas, misteriosas, y que no siento que sean preguntas que se hagan los científicos, ¿no? O sea, como que las dan por, no sé, o sea, por obvias, o no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero creo que no pueden tener una explicación a veces, pues científica, ¿no? O sea, porque tienen una explicación que va más allá, ¿no? O sea, que sí es una explicación, que sí tienen una explicación, por ejemplo, ¿por qué es verde el estafiate que me cura? O por qué por ejemplo, ¿por qué para mi cerebro es bueno es buena la nuez y tiene la forma de mi cerebro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siento que tienen relaciones que van más allá de la ciencia. Entonces, creo que esa pudiera ser la intención de los zapatistas. Si piensan en su diseño para este año, cuando ellos organizan las tres cosas, que son el Festival de Arte, el Encuentro Indígena y el de Científicos, ya tienen en la cabeza lo que va a ser la propuesta de crear el Consejo Indígena, la gran movilización. Entonces, como que deberíamos tratar de entenderlos en ese paquete de cosas. Y en ese paquete de cosas es muy claro que están diciendo que nos hace falta en la tormenta el arte, que nos va a dar ciertas intuiciones, ciertas maneras de ver las cosas, ciertas percepciones, ciertas comprensiones que no nos da la ciencia. Los pueblos indios, con una serie de experiencias y puntos de vista y concepciones y prácticas, y la ciencia. Y aquí lo interesante es ver qué cosa hay de por medio de una petición de ciencia. De veras, no creo que valga la pena, son como 300 preguntas. Yo creo de veras que son inclasificables. Y que sí hay algunas preguntas que son para joder a los científicos. Otras preguntas que sí se recogieron en los pueblos y que uno ha oído en los pueblos. Por lo menos yo he oído algunas de esas preguntas, que son preguntas que se hacen la gente. Las vacunas, por ejemplo. En mi familia se hace mucho esa pregunta de las vacunas siempre, de si sirven, si no sirven, que por qué cuando vacunan a un niño, por ejemplo, le da calentura luego, si se supone que... O sea, no tienen esas respuestas y muchas veces creen que la vacuna está afectando al niño o a la niña porque le dio temperatura. Son preguntas que siempre se hacen. En este momento hay una discusión mundial sobre las vacunas. Hay muchas gentes, hay muchas pruebas, hay muchos experimentos, hay muchos ejemplos en donde la vacuna produjo la enfermedad en lugar de prevenirla. Y en otra serie de casos, no produjo la enfermedad, sino que produjo otros daños. Como el autismo, por ejemplo, se atribuye mucho a las vacunas. Hay ya un conjunto de señoras en Estados Unidos y en Europa, en donde las mamás ya no están llenas de temor y de preocupación, pero no vacunan a sus hijos. Porque existen ya suficientes informaciones sobre los riesgos que implica vacunar a los hijos. Este es un trabajo... fue fruto de la ciencia y que en este momento está en cuestión lo que la ciencia ofreció. Y se está diciendo, agua, parece, hasta donde la investigación ha llegado hoy, es que hay dos o tres vacunas que parecen tener total efectividad, que su efectividad es superior a los posibles efectos colaterales que puede tener. La vacuna contra la polio es efectiva en casi 100% de los casos, que es casi imposible que alguien tenga la polio si toma la vacuna de la polio. inclusive esos casos súper recontra excepcionales de uno en mil millones, fue porque aparentemente había algún otro factor que propició que se produjera la polio. Y no se ha logrado descubrir que la vacuna de la polio tenga efectos colaterales allí. No se han encontrado casos que identifique. Entonces hay así unas cuantas vacunas que se dice, estas está muy probado que se pueden usar. Pero vacunas absolutamente clásicas, que ya se daban en el paquete en todos los hospitales, que la niña, el niño, antes de salir, le daban su paquete de vacunas, no podía salir del hospital sin llevarse ese paquete de vacunas. Hay algunas, como las de sarampión, que se consideran ahorita que son causa de muchos males. Entre ellos, por ejemplo, hay una epidemia de autismo, y esa epidemia de autismo, ese número tan grande de niños autistas, parece estar asociado a las vacunas. Lo están estudiando ahora. Bueno, eso que es donde anda la ciencia, en los pueblos era una preocupación. Llegó la vacuna y se decía que era necesario, y en muchos casos se lo impusieron a la gente. Y efectivamente muchas vacunas dan temperatura. Vacunas contra la viruela hacen salir las ronchitas, ¿no? Entonces la gente sentía que estaban enfermando, ¿no? Entonces creaba mucha inquietud la vacuna. Y pues, ¿qué es eso que quieren que tengan mis niños, ¿no? Y algunas que incluso, inclusive, últimamente, pues no sabe uno ya cuál es la intención detrás, ¿no? Hasta yo me sumaría a esa duda. Digamos, si las vacunas anteriores las tengo, las tuve, mi mamá me puso todo el esquema de vacunación y mis hijos y también lo tuvieron. pero por ejemplo la influenza, circulan muchas cosas acerca de la vacuna de la influenza últimamente. Entonces uno dice papiloma. La del papiloma, o sea, que como ya se ha vuelto esto una cuestión así económica y política tan, o sea, como decadente, o sea, con el mismo sistema, ahorita lo que le acaban de descubrir a Duarte, el nuevo gobernador, del cáncer. Ese tipo de cosas. Es el horror. Horrible. Estaban dándole a niños con cáncer agua destilada en lugar de quimioterapia. Quimioterapia falsa. Veracruz. Y yo la verdad no sé qué sea peor. O sea, si la quimioterapia o qué. O sea, cualquiera de las dos, ¿no? Porque yo estoy en contra de la quimioterapia. Sobre la quimioterapia. Sí. El otro es hacer una tranza corrupta, horrenda. Eso sí es peor que... Sí, es peor. Porque la quimioterapia por lo menos tiene una intención buena, ¿no? Sí. O sea, estuvo creada... Bueno, muchas personas están convencidas de que por lo menos van a tomar eso para curarse, ¿no? Pero tal vez con una mala hipótesis o qué sé yo, pero sí tienes razón, o sea, eso de robarse el dinero y falsificarlas no tiene. Es algo verdaderamente. Hay pocas cosas que uno puede imaginar como peores. Y lo van a tratar de tapar, pero es un escándalo que no va a poder tapar. Esto les va a estallar. A mí me sorprende el nuevo gobernador que salió a decirlo. Es de otra perspectiva. No lo hace porque sea buena persona, ¿verdad? Chingar al otro partido. Bueno, está bien. Porque yo, hay preguntas que son para chingarse a los científicos, para mostrar que no saben. Pero hay preguntas que son preguntas serias que se hace la gente en los pueblos y que quieren ver si los científicos tienen respuesta para ello. Y creo que una de las conclusiones parece sensato, es decir, que los conocimientos tradicionales son muy buenos y pueden servir para muchísimas cosas muy bien, pero no son suficientes para muchas cosas. Entonces, quizás parece útil, estarían diciendo los zapatistas, apelar a la ciencia para ciertas cosas. Hay que saber muy bien para qué. Hay que saber en qué condiciones va uno pedir el apoyo de los científicos. Yo pienso que aparte de la de esas tres cosas, hay algo más que pudiera dar explicación y sería una explicación filosófica. Yo pienso que, por ejemplo, eso de la nuez, que me sirva para mi cerebro y tiene la forma de una nuez, o por ejemplo, que frijoles para el riñón, ¿no? Y tiene forma de riñón, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando te enfermas de las rodillas es porque tienes mucho orgullo, y lo creo. Entonces, ese tipo de cosas que se relacionan así, yo pienso que no tienen explicación en el arte, no tienen explicación en la ciencia, ni tampoco tienen explicación entre las comunidades, ¿no? A lo mejor un poco más entre el pensamiento indígena, ¿no? Pero pienso que más en la filosofía. Ahí es donde podrían encontrar una explicación, ¿no? Que no fuera ni científica, ni fuera de arte, ni fuera de... una parte de lo que es una comunidad, pues es su filosofía, ¿no? Es la explicación que da a la vida. Este grupo va a tener que inevitablemente avanzar a cuestiones filosóficas. ¿Cuál sería la distinción entre la filosofía y la ciencia? Creo que vamos a tener que caminar con mucho cuidado, porque vamos a estar en un filito entre filosofía y religión. Entonces, ¿cómo podemos hablar en términos filosóficos sin hundirnos en una creencia religiosa no compartida? Por ejemplo, se menciona lo del misterio, de algunos misterios que debemos respetar. Pero, ¿qué cosa es respetar el misterio? La definición religiosa de misterio es algo en que debemos creer aunque no lo podamos entender. Esta es una enseñanza típica de Iglesia Católica. Te dicen, no hay ninguna manera de que entiendas el misterio de la Trinidad, pero tienes que creer que Dios es trino y uno. ¿Trino? Trino, de Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No el ilustrado. No el ilustrado. Que son tres y que espero que es un solo Dios. ¿Y el misterio de que, volviendo al ejemplo de Esther, la nuez tenga el mismo, o sea, semejante al cerebro y ayude al cerebro, o los frijoles que tengan la forma de riñón y sean buenos para el riñón? O sea, eso, a ese tipo de misterio, me parece súper interesante eso. Y que nosotros parezcamos unas raíces y somos buenos para los árboles. O sea, ellos también nos aprovechan, ¿no? Somos abono para ellos. Oye, ¿nos estás acusando a todos los viejitos de orgullosos? Oh. A todos les duelen las rodillas. Bueno, a mí me duelen. Te lo dicen todos los viejitos. De dolor de rodillas. Bueno, por ahí circula, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, si tienes asma o alergia, no sé cuál de las dos, eres perfeccionista, ¿no? Bueno, son como... El sentido de la enfermedad, ¿no? Y he escrito sobre eso muchas cosas, ¿no? Pero yo he contado aquí varias veces, yo creo que ustedes ya lo han oído, lo de la señora que es doctora y que en un sentido podría ser clasificada en ciencia moderna, porque es moderna y tiene confianza en ciertos principios científicos, que llegué con mi paquete de los virus de la hepatitis, la contabilidad que tenía 6 millones de virus, y puso los análisis al lado, me dijo, sí, están ahí y van a estar contigo porque son tus aliados. mientras los necesites vas a tener los virus. Pues lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué tu hígado decidió, por qué tu cuerpo decidió enfermarse en el hígado. Y la principal prescripción sanadora, ya se las he contado muchas veces, fue expresar la rabia, la irritación, porque una de las funciones principales del hígado es procesar la rabia, procesar los malos sentimientos. Entonces, que el hígado se pasa, no se enoja mucho hoy, y mañana amanece tranquilo porque el hígado se ha pasado trabajando toda la noche, procesando esa rabia. ¿Qué pasa? Pero ya es otra cosa. ¿Qué pasa cuando no se te pasa la rabia? Si muchas veces, creo que tenemos toda la experiencia, nos enojamos mucho hoy y mañana estamos tranquilos. Ya el coraje que teníamos ayer ya se pasó. Pero hay veces que el coraje nos dura años, ¿no? Que seguimos enojados con algo por muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? ¿No funcionó el hígado? ¿Eso está operando en otra dimensión que el hígado no puede trabajar? Creo que será una de nuestras curiosidades, de nuestros misterios interesantes. ¿Tú qué opinas de eso? Es que hay cosas que, por ejemplo, cuando recuerdo algo, digo, ¡ay, cómo me da coraje esto! Pero es como cuando recuerdo algo. Sí, pero no lo tienes vivo. Ajá. Sí, hay veces algo que te pasó hace 30 años, bueno, no. No puedes. Hasta hace 21 años. Algo te pasó hace mucho tiempo, te acuerdas que te dio mucho coraje, como que se te reaviva el coraje, pero no estás viviendo con ese coraje. Yo estoy hablando de algo que implica que estás viviendo con ese coraje. Estás enojado realmente con esa persona, con esa situación. Me dieron una maldad al más. Podemos hacer ese intento. Son muy largos los